con la sentencia. Bueno, el... Con los efectos que se dieron, vamos a recurrir la pena de 5 años nada más que falta. A ver, quien está hablando, para quienes están escuchando, es el doctor Pablo Salinas, es uno de los querellantes representando el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, el MED. Doctor Salinas, ¿cómo va? Bueno, estamos aquí contentos porque se han dado condenas a perpetuas, todos los represores han resultado condenados, solamente un caso que se ha dado 5 años por tortura nos parece poco, nos parece que no está acorde al 40 y 41 del Código Penal, y lo vamos a recurrir en casación, pero es un gran día luminoso de justicia porque tenemos más represores condenados. Doctor Salinas, usted había pedido en el alegato que se fueran sentenciados por el delito de genocidio. Exactamente, y ya he hecho el fallo con especial referencia al delito internacional de genocidio, así que también consideramos que es un avance notable después del caso Circuito Camp, que también lo ha tomado el delito internacional de genocidio. A ver, es lo que ha dicho la justicia, delitos de lesa humanidad en el marco de genocidio. Del delito internacional de genocidio, exactamente. Ahí está. ¿Qué es lo que usted había pedido en el alegato? Exactamente. Está. Doctor Salinas, usted había pedido perpetuas para todos los casos y además... Para todos los casos y nos dieron a 7 perpetuas, a uno que fue la 18 y a Miño 14, que también nos parece poco porque eran los jefes de un campo de concentración, y le dieron al prelato 5. Lo que sí también hicieron lugar al pedido nuestro de la detención en la sala de base, se los ha detenido a todos hoy. Entonces, bueno, es un enorme paso de justicia. Diferimos en cuanto a estas 3 penas nada más, pero la verdad que es enorme el avance de la justicia. Y estos son 5 los detenidos que no estaban detenidos. 5 detenidos más 5 detenidos que había en domiciliaria. Ajá. Que también vamos a pedir que se le revoque. Y están en cárcel común, digamos. O sea, salvo estos casos de domiciliaria que usted nos dice. Exactamente. Está muy bien. Así que muy contento. Le mandamos un abrazo muy grande para allá. Bueno, un gran abrazo, doctor Salinas. Gracias. Gracias. Hasta luego. A Pablo Salinas, abogado querellante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Bueno, ayer estuvimos escuchando el alegato de Pablo Salinas en horario público. La verdad es que es un tipo que nos ha acompañado siempre informando de lo que allí sucede y también sirve para despejar las dudas que uno tiene, ¿no? Porque uno no entiende cómo, por ejemplo, un tipo termina con 5 años y bueno, por ahí desde la justicia algunas explicaciones hay. Ellos lo que están diciendo es que van a intentar que apelarlo esto, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. Lo mismo que la prisión domiciliaria de todavía 5 de los condenados.